Muy pronto llegará el que viene, el que tiene que venir. Ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fiel, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. En la versión de Reina Valera, en el versículo 38, dice: mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Pero aquí dice: los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Es algo que no deben estar desligados, la fe y la fidelidad. Pero no quiero tocar ese tema porque ese es otro asunto. Pero téngalo presente. Si usted confía en el Señor, sea fiel, porque Él es fiel. ¿Ya, hermano? Y el propósito de todo esto es, como le dije al comienzo, es replantearse lo que hay que replantear, por supuesto. Yo tengo la plena confianza que el Espíritu Santo habló a cada uno lo que era para cada uno. El Señor le dio su porción, la que era suya. Y confío en el Espíritu Santo que hará fruto en sus vidas. Dará fruto. Mediten la palabra del Señor. Medítenla. Y confíen en Él. Y Él hará. Porque solo podemos ser victoriosos y tener una vida de victoria solo siendo obedientes a Él y confiando en Él. Las circunstancias no determinan una vida victoriosa. Las circunstancias no son determinantes para un hijo de Dios. Lo determinante para un hijo de Dios es la palabra de Dios y su promesa. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Quiero que oremos. Vamos a orar por los que están en necesidad, los que tienen alguna petición de oración. Y principalmente para que en este replantearnos empecemos a ver la manifestación y el cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque Dios, como decía aquí en la Escritura, no deja a sus hijos sin premio cuando confiamos en Él. Y las situaciones que vivimos, insisto, son para edificación. No son para destrucción, hermano querido. Son para edificación, son para producir fe en nosotros. Es decir, pongo un ejemplo. Si estoy en dificultad económica y soy fiel al Señor, le sigo y le sirvo y soy obediente, y yo sé que he entregado mi vida por completo al Señor, incluyendo el área de finanzas, por tanto debo vivir en plena confianza de que Dios tiene todo el control y Él proveerá cuando no hay. Si yo soy fiel al Señor y creo en esa palabra de fidelidad de Dios, que Dios es fiel y como Padre nos va a cubrir y suplir nuestras necesidades, por tanto Dios nos va a permitir que esa fe no tenga fruto, porque Él no nos engaña, Él no es mentiroso para no cumplir, Él cumple sus promesas. Pero primero debo madurar esa palabra de mi vida, debo madurar esa revelación de Dios en mi vida. Si yo no lo creo, difícilmente voy a verlo. Así que, hermano querido, cualquiera sea tu situación, te animo a que confíes en el Señor. ¿Por qué? Tan simple. Porque de tal manera nos amó, nos ama Dios, que no escatimó en entregarse por nosotros. Es decir, primero por amor. Es tanta la fidelidad de Dios, es tanta la fidelidad de Dios, que Él promete y cumple. Si Él nos dice algo, no nos va a mentir. Él no nos va a engañar. Es tanta la grandeza de Dios y su dominio, que nada se le escapa de control. Por tanto, cualquiera sea la circunstancia que yo viva, no se escapa de su control. ¿Por qué? Porque yo estoy en Él. Por tanto, estoy bajo su dominio. Y así podía enumerar un montón de cosas que revelan el carácter de Dios, que es como es nuestro Padre, nuestro Señor, y tantas cosas más. Así que, hermano querido, volver los ojos a nuestro Señor. Le invito a ponerse en pie y orar. ¿Alguien tiene alguna petición? ¿Sí? Carmen. José Luis, tu marido. Tu marido. Bien. ¿Alguien más? Jorge. ¿Alguien más? Carmen. Ya. Ah. Laura. ¿Alguien más? Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos a tu presencia. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor, y tu bondad no tienen límites, Señor bendito. Y lo único que podemos esperar de ti es bien, Señor, nada más que bien. Y confiamos en eso, Señor, creemos en eso. Señor, se han presentado distintas peticiones. Nuestras vidas están guardadas a través de Jesucristo, Señor. Estamos escondidos en Él, Padre amado. Por tanto, declaramos en plena confianza que toda situación, Señor, está bajo tu control, bendito Dios. Señor, presentamos a todas las personas que se han dicho, Señor, en sus distintas dificultades, Señor, por José Luis, por Ricardo, por la mamá de Jorge, la compañera de Laura, por la familia, Señor, aquí, de Patricio. Por tantos otros más, Señor, quizás. Amado Espíritu Santo, a los que no te conocen, a los que no conocen a Cristo, revélate, Señor bendito. Muéstrate con tu infinito amor, Señor, y tu misericordia. Llega con tu perdón a sus vidas, amado Dios. Y restáurales, Señor, redímeles, Señor bendito. Y aquellos que están en enfermedad, bendito Dios, tócale, Señor. Toca su cuerpo, su espíritu, amado Dios, su corazón. Si es creyente, fortalece su fe, amado Dios. Produce fruto en ello y da premio por esa fe y confianza, Señor bendito. Y permite que sus vidas sean edificadas, Señor bendito, y haya salvación en ello. Y si no es creyente, amado Dios, primeramente sana su alma, bendito Señor. Sánale, Señor. Perdónale sus pecados, bendito Dios. Y así también sana su cuerpo. Oh, bendito Dios, Padre eterno, tú que estás en los cielos, Señor, y que también estás aquí en medio nuestro, permítenos, Señor, que llevemos tu reino donde andemos, Señor. Te mostremos, oh Cristo, donde estemos, bendito Señor. para que así tú seas glorificado a través de nosotros, Señor bendito. Y aquellos que te reciben sean grandemente bendecidos y tengan gran gozo, Señor bendito. Gracias, Señor, porque todas las cosas están en tus manos. Nada se te escapa, amado Dios. Y te declaramos y te proclamo como Rey y Señor de nuestras vidas, Dios del universo y de toda la creación. Porque tú eres, Señor, quien conduce nuestras vidas en plena libertad, en absoluta salvación. Gracias, amado Dios, por tu infinito amor. Y que la bendición tuya sea en nosotros, por medio de tu presencia y en todas las cosas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, amado Dios. Gracias, Señor. Amén.